rancho oigo los gallos cantar y cantar. Cuando salgo madrugado de mi rancho oigo los gallos cantar y cantar. Y me lleno de nostalgia cavilando, oigo el eco del pilón. Y me lleno de nostalgia cavilando, oigo el eco del pilón. Igual que a mi corazón, es el eco del pilón. Igual que a mi corazón, es el eco del pilón. Tucum, tucum, tucum, tucum. Me va a matar la bella pilonera, sí, me va a matar. Me va a matar la bella pilonera, sí, me va a matar. Me va a matar la bella pilonera, sí, me va a matar. Me va a matar la bella pilonera, sí. Me recuerda, me entristece, me da algo como si fuera a morir de pasión. Es que la llevo por dentro de mi alma, cuando me ausento me causa dolor. Es que la llevo por dentro de mi alma, cuando me ausento me causa dolor. Vivo soñando con ella, la adoro como una reina. Y cuando me voy muy lejos, es cuando más la deseo. Me va a matar la bella pilonera, sí, me va a matar. Me va a matar la bella pilonera, sí, me va a matar. Me va a matar la bella pilonera, sí, me va a matar.